No tapemos la verdad y no impidamos la justicia. No dejemos que los medios nos manipulen, construyamos nuestra propia mirada crítica. Este es un mensaje de Primero A de Inicial.